26 minutos 27, ya pasan de las 8 de la mañana y del otro lado de la línea ya estamos en comunicación con Abril Larrañaga y su columna de ambientalismo. Buenos días, Abril, ¿cómo va? Buen día, Pablo, ¿cómo andan? Muy bien por acá, muy bien. Te llamamos un poquito antes de tiempo, disculpa, y te cortamos el desayuno. Bueno, vamos a ver cómo sale, porque yo necesito mi tiempo, ¿viste cómo es esto? Está bien. Mil dis. Bueno, Cuente. Les cuento un poco lo que traigo para hoy. En realidad es una noticia que ya tiene un par de semanas, pero bueno, la columna se fue aplazando un poco. Igual tiene tal nivel de gravedad y de preocupación que me parecía importante igual traerlo y que lo charlemos un poco, y tiene que ver con una censura que ocurrió en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sobre una investigadora llamada Virginia Aparicio, que estaba por hacer una presentación, una reunión, en la cual iba a mostrar los resultados que ella había estado, junto con otros investigadores, realizando. Estuvo haciendo unos estudios sobre los materiales biológicos de humanos que viven en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, para ver y rastrear a ver si había restos de productos tóxicos debido a los agrotóxicos y al modelo actual de producción de alimentos y commodities. Lo que sucedió fue que la compañera estaba por hacer la reunión y el director nacional de INTA, Carlos Parera, comunica mediante una carta que debía no suspender la reunión bajo, les leo textual, que algunos procedimientos exceden nuestra incumbencia institucional y considerado que nuestro accionar está siendo analizado al respecto, se instruye a que suspenda la reunión de presentación de datos prevista hasta tanto se tengan las respuestas asociadas en sentido amplio. Quiero aclarar además que esa investigación que está haciendo Virginia Aparicio está dentro de un proyecto que se llama SPRINT, Transición Sostenible de Protección Vegetal, un enfoque de salud global, que fue lanzado en septiembre de 2020, y que es un proyecto que en el cual participan institutos de investigación de 10 países europeos, al cual se suma INTA, y donde está también la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y dentro de todo este proyecto es que la investigadora tiene esta línea, ¿no?, de rastrear fitosanitarios o agrotóxicos en diferentes materiales humanos para ver cómo estaba. Es decir, que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que dice en su página "Contribuimos al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión, impulsamos la innovación y la transferencia de conocimientos para el crecimiento del país", no tiene incumbencias en ver cuánto material tóxico genera el uso de agrotóxicos. Claro, parecería que no tiene incumbencia en la misma línea de investigación del mismo proyecto al que aplicó para realizar, o sea, es medio una locura. Pero bueno, también demuestra la puja de intereses y de poderes que debe haber atrás, ¿no? Que sabemos que hay atrás. Hace un par de años en INTA se prohibió utilizar la palabra agrotóxico y se tiene que utilizar la palabra fitosanitario. Como para que entendamos, ¿no?, la puja política que hay dentro del instituto. El instituto en general está muy asociado con, si bien surge antes de la Revolución Verde, que es cuando se despliega, ¿no?, todo el paquete tecnológico que hoy conocemos, sí es una réplica muy parecida a los institutos tecnológicos de Estados Unidos y buscan aumentar la productividad y los rendimientos del sector, entonces tiene una línea en general más convencional, pero actualmente hay líneas de investigación y un montón de investigadores e investigadoras que están disputando desde adentro la cuestión de la agroecología y de los la lucha, ¿no?, por otra forma de producir de una manera científica, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy difícil para ellos y para ellas, porque esto es lo que sucede, ¿no? Esto es gravísimo. ya no hay más gente que te manden, que te prohíban utilizar una palabra, bueno, pero esto directamente para los resultados de una investigación, que además compañeras y compañeros militantes que lo trabajan más desde lo legal, lo que dicen es, en realidad las víctimas ambientales, o sea, no es que se puede parar un relevamiento de esta manera, porque los datos no son del INTA, son de las personas, de las víctimas ambientales, y además se la tienen que dar a esas personas, porque esas personas tienen el derecho de poder exigirle a los poderes públicos que hagan algo al respecto. Sí, ahí después encima las dificultades en este entramado que aparece para un caso particular, ¿no? Que el año pasado estuvimos conociendo, que vos estabas, Abril, el caso de Ayacucho, que se organizaron para hacer el relevamiento del análisis del agua que se estaba consumiendo y tenía valores altísimos de agrotóxicos. Y toda una traba en el gobierno local, en el Consejo Deliberante, para no tomar ninguna decisión, seguir ocultando esos valores. Nada, son todas las esferas del Estado, incluso las autárticas, que trabajan para a un modelo que claramente es insostenible para la vida. No, tal cual. Para mí lo interesante también, además de bueno, de la noticia que es muy grave y que le mandamos nuestro acompañamiento a la compañera y que estamos esperando un poco cómo se continúa con esto, porque la verdad es que generó mucha polémica. También entender esto, o sea, ya se sabe que los resultados que la compañera iba a mostrar eran gravísimos en cuanto a ella había medido agrotóxicos en materia fecal, en orina, en sangre y en el aire de gente que vive en pueblos fumigados. Pero, para que entendamos, ya hay un montón de estudios que muestran que no es que solo en los pueblos fumigados que la gente tiene componentes tóxicos en su cuerpo. Por ejemplo, les cuento, Naturaleza de Derechos hace poquito, creo que este mismo año, lo que hizo fue, hizo como esto que Virginia Aparicio lo hace a nivel más estadístico, agarró solo una persona de pueblos fumigados y le midieron cuántos agrotóxicos tenía. Tenía 7 agrotóxicos en la materia fecal, 22 agrotóxicos en el aire que respira, 5 agrotóxicos en sangre y 11 agrotóxicos en orina. Pensemos además que todos estos agrotóxicos se sabe, más que nada, qué puede suceder en la salud a corto plazo, o sea, cuando vos tenés una intoxicación aguda, pero no cuando tenés una intoxicación crónica. Y menos sabés cómo hacen para estos 30, 40 agrotóxicos, cómo se combinan en tu cuerpo para generarte una enfermedad, ¿no? Porque imagínate que todos los estudios de laboratorio son un agrotóxico, se lo ponen a una rata y ven qué pasa. Y por otro lado, volviendo a lo que les decía de que los agrotóxicos nos impactan a todos, una organización de Mar del Plata llamada BIOS, que es una ONG, lo que hicieron fue muestrear la orina y la sangre de gente que estaba en la ciudad y gente que estaba en zona rural. El 70% de las muestras tenía múltiples agrotóxicos, digamos. Solo el 10% dio negativo para los dos, para orina, para orina para glifosato y orina de AMPA, que es otro metabolito de un agrotóxico, ¿no? Entonces, no es que el agrotóxico está solamente en el campo y que, bueno, es problema de los pueblos fumigados. O sea, el agrotóxico no decide, bueno, hasta acá voy porque acá empieza el vecino, hasta acá voy porque empieza la ciudad. El agrotóxico vos lo tirás al aire, digamos, a la planta, y eso se lo lleva el agua, se lo lleva el aire, se queda en la tierra, queda en los alimentos. Y también acá me parece interesante que yo entiendo que hay una línea muy de, bueno, basta de agrotóxicos y qué sé yo, pero hay responsabilidades que son más graves que otras, digamos, que tienen más responsabilidad, y no es lo mismo la persona que aplica, que también se está intoxicando, que quienes toman las decisiones del modelo productivo, los grandes terratenientes que lo saben, que saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco contarles eso. Y para terminar un poco esta columna, contarles que además este acto de censura se da, se comunica el mismo día de la ciencia digna, que el día de la ciencia digna surge por científico Andrés Carrasco, que fue un investigador que fue de los primeros que empezó a señalar que había una cuestión, que el glifosato no era agua bendita, y que empezó a estudiar los efectos de mutaciones genéticas y de otro tipo de cambios en algunas ranas y sapos. Y bueno, fue una persona que fue muy perseguida dentro del CONICET, y una de las personas que más lo persiguió fue Lino Baraneao, que no sé si recuerdan, pero estuvo en dos de los gobiernos anteriores al actual. Así que bueno, nada, les quería contar eso y también estar un poco pendientes y organizarnos sobre todo, ¿no? Porque al final es lo que intento transmitir en esta columna ambiental, de la importancia que nos organicemos y que peleemos por nuestros derechos y los derechos de lo que nos rodea, ¿no? Totalmente, y dos cositas ahí con respecto a lo que decías, como para tener otra esfera de el impacto de los agrotóxicos. Este año, en el verano de este año, se dio el récord mundial de niveles de agrotóxicos en los sábalos de la cuenca del Paraná, es decir, en los peces del río Paraná, el récord mundial de niveles de agrotóxicos. Digo, esto no es una cuestión que se puede reducir, se puede controlar a, bueno, esta es la zona de sacrificio donde se fumiga, sino el impacto que tiene a nivel general. Y en responsabilidades hay una clara responsabilidad del Estado, que en eso vos decías ahí, en los últimos dos gobiernos hay una continuidad política, ¿no? De como una política de Estado de apostar a un modelo extractivista, por un lado, un modelo de monocultivo y uso de agrotóxicos, que termina siendo un modelo claramente de enfermedad, de muerte, y que no viene en ningún momento a resolver el problema del hambre ni de la alimentación. Tal cual, porque estos modelos en realidad comienzan con un discurso de vamos a resolver el hambre, tenemos que producir muchísimas toneladas por hectárea porque de esa manera vamos a alimentar al mundo, y en realidad lo que pasa es que ese alimento que se genera no se reparte o se tira, o muchas de las cosas no son alimentos, ¿no? Son esto que lo que llamamos commodities, que van al comercio exterior para entrar algunos dólares, y que también esa es la lógica que sigue perdurando ahora y que se sigue impulsando, que es la de produzcamos más, deforestemos, no importa qué pasa con los humanos, con los pueblos fumigados, y produzcamos más, porque además ahora hay que pagar la deuda externa, así que peor. Y una sola cosita quería contarles de otra cosa, muy cortita, que ayer fue el día más caluroso del año registrado en la historia del planeta. ¿Se acuerdan que hace un par de columnas que venimos hablando del cambio climático, del efecto del Niño que va a tener este año? Así que para decirles que nos preparemos, bueno, vieron el calor que estuvo haciendo, la lluvia tropical de ayer, bien de la época del verano, y contarles eso, que se viene un verano muy complicado. Si bien no va a ser seco, va a ser muy, muy caluroso, así que nada, invitarlos a eso, a que nos organicemos y a quienes puedan se compren un ventilador o un aire acondicionado, pues va a estar, y unos abanicos, por si se corta la luz. Hay que prepararse. Abril, muchísimas gracias, y como decías, la respuesta está en organizarnos para enfrentar este modelo.